Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Noches, amigas, amigues, bienvenidos a este programa Martes de Margaritas, en el que nos encontramos de aquí listos y dispuestas con toda la energía que no podemos más, desbordando creatividad y producción. El día de hoy nos acompaña Aleja Ramírez. Amigos, amigas, amigues, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todes. A este nuevo Martes de Margaritas, que hoy vamos a tener mucha, mucha, mucha buena música para acompañar esta hermosa tarde, noche de martes, noche ya. Noche. Y conmigo, Ana. Para iniciar este martes musical que les hemos preparado el día de hoy, vamos a iniciar con la primera canción de Alabama Shake. Por favor, escúchenla. Adrián. Gracias, Adrián, por estar junto a nosotros. Escúchenla. Siéntela tú. Somewhere over the dunes, thank you. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Amigos, amigas, amigues, si quieren participar en este grandioso Martes de Margaritas del día de hoy, pueden llamar al 2220-966. O también pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook, estamos ahí como Martes de Margaritas. Les mandamos un saludo a todas las personas que ya se conectaron, a Marco Salgado, a Cristian, Paula, a Serioshka Karamazov y a la Aleja Santillana también, que nos manda una carita con corazones y un corazón verde a Bortis. A Chelo también, un saludo a Chelo. Esta es mi voz, es el grado de emoción más grande que encontrarán el día de hoy. Para los que se unieron porque tienen fe de que este va a ser un grandioso programa, gracias, porque así va a ser, un grandioso programa cargado de música. Cargado de música y emociones encontradas. Gracias, Cristian, por ese corazón verde. Y bueno, ahora sí, entrando en materia de indignación, porque... porque podemos, básicamente, porque acá la casa de la... Cami Muñoz también. La radio de la Casa de la Cultura nos dice, ¿por qué no tener unas chicas que se quejen todo el tiempo los martes? Y bajo esa responsabilidad bajo, estamos aquí. Y bajo esta responsabilidad y cumpliendo, como siempre, nuestro deber impoluto de estar todos los martes aquí. Indignadas, venimos a contarles sobre lo que pasó en la mañana del día de hoy en el debate de las reformas del COIP, entre otros menesteres más. Bueno, estuvieron varias asambleístas dando también su opinión, como siempre opinando sobre el uso y el buen espacio de nuestros cuerpos, de nuestras cuerpas, el buen uso de las cuerpas. El buen uso de las cuerpas, de cómo debemos usarlo y si tenemos o no que parir, así seamos violadas. Y bueno, ahí nos estaban dando decidiendo. Y algunos argumentos fueron bastante polémicos, interesantes y como muy... arbitrarios, o sea, ya rayando también en la ridiculez, ¿no? Claro, teníamos de los argumentos tipo, ¿qué es lo que pasa cuando una mujer ha abortado? ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas? Tuvimos ya un programa hablando de eso también, pero las buenas asambleístas no han tenido la chance de escucharnos todavía. Muy comedidamente les haremos llegar el link. Si ustedes quieren también, pueden compartirlo a las asambleístas o a sus amigos. Ahí les dejo el dato y la cuña. Bueno, dentro de los comentarios que mantenía dicha asambleísta, decía que hay una gran probabilidad de que las mujeres que abortan entren a problemas de drogadicción. No solo de depresión, sino también de drogadicción, y que muchos otros factores iban a hacer que la mujer que aborta sea un individuo no deseado, ella también en sí, por todas las cosas que le van a atravesar producto de la mala decisión del aborto. O sea, prácticamente, nuevamente nos ponen la cuestión de la culpa sobre la mesa, ¿no? Un poco la culpa, el arrepentimiento y todo el pecado y el mal que una va a tener que pagar si toma la decisión de abortar. Fruto de eso, el castigo será para nosotras también esta culpa y esta depresión que nos dará subsumirnos. Que nos atormenta. Claro, que nos atormentará y luego, por lo cual, nos dará subsumirnos en el bajo y oscuro mundo de las drogas. Como que fuera así de feo, ¿no? Como que no fuera bonito. Como que uno no se divirtiera también. No, me han contado, me han dicho. A mí me han dicho, siempre me están contando. Estudios, ay, los datos lo dicen. Bueno, el caso es que estaban tanto en este tono en la asamblea, con esta discusión del deber ser, de la vida, de cuándo inicia, que dijeron y tuvieron que poner un punto de orden y decirle, a ver, ratito. Que cálmense, si acaso estamos discutiendo aquí... ¿Cuál es la más profunda reflexión acerca de cómo empieza la vida? ¿Cuál es el castigo divino? ¿Cuál es el deber ser de la sociedad? De hecho, y les tuvieron que decir, a ver, cálmense un rato. Claro, también Cristian nos colabora con otra información y dice, asambleísta Curichumbi, que dice, fatal el tipo diciendo que con el aborto aumentarán los abortos al 1000% y que el alcohol y la fiesta aumentará. Eso es un desastre, y este asambleísta es del partido de Creo, ¿no? Entonces, pues yo digo, si aumenta el alcohol y la fiesta, ¿por qué no? Claro, o sea, más que nada es como primero recordarnos que primero de los cuerpos que tenemos no nos han pertenecido, verán. Para o empezar, sea, como ¿no? para contextualizar esto, no somos, aquí nadie es dueño de nadie. Las chicas no son dueños de sus cuerpos, las mujeres no son dueños de sus cuerpos, peor de sus decisiones. Entonces, si es que deciden y deciden mal, como en este caso lo están diciendo en el aborto, extrapolan tanto que incluso decían que el 130% de las personas que abortan, 130%, no sé cómo miden sus porcentajes. ¿Cuál es su público meta? ¿Cuál es la meta, mija? ¿Cuál es el referente? ¿130 de cuánto? ¿De 200? ¿Del 100%, 130% de casos han aumentado? ¿Han dicho que existe como esta tendencia a tener una vida llena de drogas, de alcohol, una vida disoluta, entregada a los placeres banales? O sea, ¿de dónde sacan esos datos? Es terrible, es terrible. Aparte, hay que tomar en cuenta que en el actual está legalizado el aborto en casos de violación a las personas que tengan algún tipo de discapacidad, en el caso de que la vida de la madre estuviese en peligro, y lo que se quiere aprobar ahora es despenalizar el aborto en casos de violación, claro, que es una de las causales. Realmente son 5 causales por las que se está peleando, pero una de ellas, que es la más fuerte en este momento, es el aborto por violación, que se quiere despenalizar. Y sin embargo, este asambleísta Curichumbi, él propuso que el aborto no punible se elimine en su totalidad del proyecto de reformas al Código Integral Penal, es decir, que ningún tipo de aborto sea aceptado, ¿no? Eso es lo que está proponiendo él, que el aborto no punible se elimine, o sea, es decir, que incluso el aborto para mujeres que tengan algún tipo de discapacidad y el aborto en caso de que corra riesgo la vida de la madre. Sí, o sea, eso también hay que analizar, ¿no? Cuando él dice, propongo que el aborto no punible se elimine en su totalidad de este proyecto de reformas al COIP Integral Penal, es lo que también está pidiendo, ¿no? Creo yo que es una cuestión demasiado irresponsable y también perversa. Y horrorosa. Mejor leamos unos comentarios. La Cami Muñoz dice, espérenme, dice, ¿qué? Entonces ahora Ecuador está lleno de aborteras drogadictas. ¿Qué? Guiño, guiño. También me asombra Carlos Viteri, ¿no? Quien había expuesto En este cuerpo normativo se debe reconocer el derecho de las mujeres en lo que concierne al aborto no punible por violación. Así es que él había dicho que es necesario reconocer y respetar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos enunciados en instrumentos internacionales con la finalidad de eliminar la discriminación contra la mujer. Me parece aceptable y me sorprende Viteri, chévere por él. Y con esa declaración vamos con una cancioncita más y seguimos contando qué pasó en esta gran novela que se llama Ecuador, donde tu cuerpo no te pertenece. Y también te respaldo, Cami Muñoz, que la fiesta aumente. ¡Salud! again. It always feels the same. Six rounds for one more life. Out of body, out of time. There's no use pretending now. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Regresamos con más Martes de Margaritas. Estamos escuchando una linda canción que se llama Tomorrow de Pedro Piedra. Muchas gracias por el dato, querida Aleja. Y les recordamos, amigos, que si ustedes quieren comunicarse con nosotros, decirnos qué es lo que piensan, o decirnos están todo mal, o decirnos, ¿saben qué? Les falta producción, quiero producir con ustedes. Pues llámenos al 2220-966. Y también estábamos escuchando internamente a la asambleísta por Alianza País, Noralma Zambrano, ¿no? Que nos está dando, ella, según ella, toda una explicación que nos dio hoy día en la asamblea, toda una hermosa explicación de cómo, de la vida de este otro supuesto ser, de esta persona que se está formando en el útero de la madre. De esta promesa de vida. De esta promesa de vida. Y ella, según, no sé, sus fuentes, sus investigadores, no sé, dice que desde que es mórula es una vida propia, que no necesita, que es un cuerpo diferente y que no necesita, prácticamente lo que entiendo es que no necesita del cuerpo de la madre. Entonces, si es así, la contradicción sería en que yo podría bien sacarme esa mórula y hacerle crecer en un frasco que solita va a vivir. si no necesita del cuerpo de la madre, ¿no? Si es independiente del cuerpo, como la asambleísta en su infinita sabiduría está afirmando. Claro, porque dice enfáticamente que si bien es cierto, la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, no tiene derecho sobre el cuerpo mórula que está creciendo en ella. Claro. Ahora, lo que al parecer los asambleístas, las asambleístas no están entendiendo es que el debate en sí no es si estamos a favor o en contra del aborto. O sea, todavía a ese debate no hemos llegado. Vamos a llegar en algún momento, yo creo que sí, pero aún no se ha llegado a ese debate. Y están todavía en esto de que si el huevo es gallina o el cigoto es persona. Entonces están en esta cuestión, cuando aquí lo que se está debatiendo y lo que se está pidiendo es la despenalización del aborto en caso de violación, y sobre todo pensando en niñas y en niñas, sobre todo, ¿no? Niñas, jóvenes, adolescentes, que hay altos índices, aquí las estadísticas hablan, hay altos índices de niñas que han sido violentadas, violadas sexualmente en sus casas por sus parientes más cercanos, y fruto de estas violaciones resulta en embarazos, y que muchas de ellas no lo pueden sostener o no quieren, porque son niñas de 12 años, 13 años, 14 años, que de verdad no están aptas todavía como para ser madres. Yo digo, en algún momento también ha salido dentro de estos debates, si una niña de 12 años fuera a un centro de adopción a adoptar a un bebé, ¿ustedes creen que a esa niña le dieran la capacidad de adoptar un bebé? No, señorita profesora. Muy bien, muy bien. No, o sea, no, porque todavía no está apta para una crianza. Entonces, ¿por qué se le quiere obligar a ser madre si su decisión es no serlo? Porque eso también, aquí no se está diciendo que se acepte, que se despenalice el aborto en casos de violaciones y que sea algo obligatorio. Se está despenalizando para que pueda ser una opción. Y si la niña quiere tener quiere dar vida a esta formación, que tiene en su vientre, pues va a poder decidir hacerlo, pero si no, no tiene por qué ir presa. Ese es el debate. Sí, o sea, ese justamente fue el punto de orden que tuvo que sentarse, claro, en la asamblea, porque los debates estaban como llevando a estos otros lugares que primero confunden, segundo desinforman totalmente, tercero plantea una realidad súper falsa, o sea, es una realidad que no nos representa, y cuarto, está mostrando bajo qué elementos se está legislando en el Ecuador, y bajo los elementos que se está legislando no es una garantía para nadie, peor aún para las mujeres, los cuerpos gestantes o quien se perciba como mujer, no es una garantía de nada, porque está por sobre la vida de los cuerpos gestantes, específicamente en este caso del aborto. Está como esta idea del deber ser, según ciertos paradigmas que ya lo hemos mencionado durante este último mes y durante este último tiempo en el Martes de Margaritas, que responden a una ética, no sé, una moral cristiana, en donde se delimita qué es lo bueno, qué es lo malo. Y nosotros no somos un punto desde donde se puede como enunciar una voz para que diga qué es lo bueno, qué es lo malo para uno, sino que está atravesada nuestra voz por toda una voz social que se ha construido con la Iglesia, que ha estado avalada con el Estado, que está también inscrita también en los procesos incluso médicos, en donde está por sobre el reconocimiento tuyo como ciudadano, una voz que es la voz de la institución. Y esta institución es la que te dice, no, guambrita, ¿sabes qué? Todo lo que tú elijas para tu vida con tu cuerpo no tiene que ser expuesto ante la sociedad y la sociedad que juzgue. Claro, y sobre todo también en esto da clara cuenta de que no estamos hablando desde los derechos civiles, desde los derechos de la ciudadanía, desde los derechos de las leyes y las constituciones, sino que se está hablando desde creencias, desde moralismos, desde supuestos, desde ciertos afectos incluso, que eso no es legislar. Y ahí sí creo que muchas de los y las legisladoras están como un poco perdidos desde dónde tienen que hablar ellos, porque si bien es cierto, en eso hay que ser honestos. Cuando la anterior asambleísta, en el anterior debate que hubo hace 15 días más o menos, que María Mercedes Cuesta inició diciendo que ella no estaba a favor del aborto, sin embargo sus creencias y sus decisiones personales no pueden afectar el derecho y la vida de miles, de cientos, de millones de mujeres, ¿no? Entonces, su moral y sus creencias y su pensamiento no puede estar por encima de la vida de todas las ciudadanas de que conformamos este país. Entonces, desde ahí al menos no pueden legislar, y yo sí le diría a esta señora Noralma Zambrano que, o sea, deje sus creencias y sus malas investigaciones a un lado y de verdad se asesore bien, porque la información que está dando es totalmente falsa. Claro, y aparte es como, o sea, independiente de lo que nos parezca o no, o la legisladora diga o deje de decir, el aborto es una realidad. O sea, totalmente, pero no, sí es importante. Claro, no estamos diciendo que aquí está por, ay Diosito, esta señora Noralma ha tocado mi corazón, ha calado tan profundamente en mi alma que yo me acabo de dar cuenta de que el aborto ya dejó de existir por sus magníficos comentarios, claro, o sea, y sus excelentes argumentos. Desde ahora, así ella dijo esto a las 12:10, 12:15, el aborto ya no existe. Claro, o sea, y es interesante también porque, a ver, si nosotros queremos no abortar por diferentes creencias, bueno, tenemos nuestros guías espirituales que nos sabrán guiar y a quienes nosotros daremos caso dentro de nuestra vida privada y personal, incluso colectiva en las conformaciones religiosas y todo lo que se forma. Bueno, desde ahí las mujeres podrán decidir o no, si es que quieren, bajo las influencias de todos estos líderes religiosos. Sin embargo, la legislación debe ser clara. El hecho de que si dentro de estas comunidades o dentro de toda esta comunidad una de nosotras decidimos abortar porque nos han violado y no queremos tener ese hijo fruto de la violación, simplemente el poder ir a un centro médico, poder practicar el aborto que se requiere, que no y no ir presa. Ese es el asunto, no ir presa. Eso es todo lo que se está pidiendo. De ahí está a libre albedrío prácticamente, y obviamente bajo los consejos de cada guía espiritual que cada persona tenga, que eso es muy aparte, y que no, la guía espiritual aquí no es la asambleísta y no tiene por qué serlo. Señora, se está atribuyendo cosas que no le y ve si es que hay más fiestas, si es que no hay, si es eso que es problema, eso es problema de cada uno, o sea, con o sin la fiesta sigue, o sea, hay un montón de cosas que todavía siguen, o sea, esto no tiene nada que ver con estas prácticas súper curuchupas, en donde te obligan y te dicen, a ver, ¿cuál es el deber ser de la mujer dentro de la sociedad? Entonces, la mujer que tiene hijos, que está en casa, que no sale de fiesta, que no tiene amigas, y que es la única fuente o al único lugar al que se debe es a su casa, construida con estos incluso silencios en donde existen complicidad de violencias y en donde suceden muchas de las violaciones que hoy estamos tratando de denunciar para que estas violaciones no den como producto un embarazo no deseado en niñas, por ejemplo. Y de verdad, señores asambleístas, si quieren hacer un buen trabajo, yo diría que también empiecen a rever esta cuestión de que no está penalizada el incesto, por ejemplo. Es un agravante, pero no es una cuestión que sea, no está considerada como un crimen, por ende no está penalizado. Entonces también deberían empezar a rever esa ley, ya que sobre todo ustedes están muy, muy preocupados por salvar la vida del feto. No les importa que pueda o no pasar la niña o la mujer que haya sido violada, y obviamente en sus discursos es, ¿y el violador? ¿Por qué no hacen nada en contra del violador? Siendo así, ya está en sus manos, también legislen y hagan que el incesto sea penalizado. Yo creo que eso también sería importantísimo, ya que ustedes están tan preocupados del por qué no se le hace nada al violador. Y con eso y un bizcocho nos vamos a un corte y volvemos con más Martes de Margarita. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margarita. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Qué hacer en Quito hoy? No se pregunte más. Revise la agenda de eventos del municipio de Quito, que tiene teatro, estampas, conciertos, recitales, danza, pintura, exposiciones y mucho más. Encuentre toda la información artística y cultural de la ciudad y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el sitio web www.quitocultura.info. Porque la cultura es una sola y nos une. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margaritas está de vuelta. Regresamos con más Martes de Margaritas y les recordamos, amigos, que si ustedes quieren comunicarse con nosotros para decirnos qué es lo que opinan o qué es lo que deberíamos cambiar, o si es que quieren producir junto a nosotros nuevamente, pueden hacerlo al 2220-966 o también pueden escribirnos al Martes de Margaritas, que bienvenidas son todas sus sugerencias, todas sus percepciones, todos sus consejos en el marco del amor y del respeto que todos nos tenemos y que nos debemos. Y así aprovechando el corte y para no aburrirles tanto con nuestras letanías feministas que vamos a tener de aquí para largo, les dejamos con una canción y volvemos con más Martes de Margaritas. Señorita, no la conozco. La quisiera conocer. Donde yo te fui a buscar. Por accidente, pues que se creía mono, arrechamente se barajó del mar. Y sin beneficios y sin bono, aparte de ser mono, de cantarte fue parar. Trabajar de lunes hasta viernes chiquito, portarse bien bonito si no toca confesar. Por accidente no nace en otra esquina y conmigo te fuiste a tropezar. No tengo el pelo con brillantina, perfume y natalina, ni tampoco sé bailar. Seguimos en Martes de Margaritas. Continuamos con más Martes de Margaritas y alguien nos llama. No, nadie nos llama. No se desesperen, al 2229-66 nos pueden llamar. O sea, ya me... al Adrián en otro tiempo que nos emocionamos. Bueno, a ver. La mujer tiene derecho a controlar su propio cuerpo, pero durante el embarazo existen dos cuerpos diferentes, dos corazones, dos patrones de ondas cerebrales, dos códigos genéticos, por lo general dos tipos de sangre, y puede haber dos sexos diferentes. ¿Sabían ustedes que antes de la implantación del cigoto en el útero queda ya establecido el sexo? Ahí está, Diosito lindo. ¿No han oído que desde el momento de la concepción el cigoto tiene vida propia? De oír, oír, y está conformado por cromosomas masculinos y femeninos. Por lo tanto, ya no es el cuerpo de la madre, sino otro cuerpo en formación. Y aún nacido, sigue en formación, como es el caso del cierre de las fontanelas. ¿Sabían ustedes que el aborto no es una opción? ¿No? Es un hijo. Ya. Estamos de acuerdo con que el Estado debe asumir con más seriedad la obligación de proteger a niños, niñas y adolescentes. Estamos de acuerdo. Contra todo tipo de violencia, de maltrato, de explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. Sí. Por eso mismo. ¿Era una pregunta? O sea, el Estado debe precautelar la integridad psíquica, física, moral y sexual. ¿Precautelamos la vida de unos y asesinamos a otros? ¿Cómo? ¿Sabían que el aborto por decisión en realidad es un homicidio premeditado? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿No sería mejor proponer que se garantice el acompañamiento en salud y atención psicológica a la niña o mujer víctima de violación para dar oportunidad de vida al ser humano que se desarrolle en su ser? No, eso no creo. ¿Por qué alguien puede creer que mi vida o la de ustedes es más valiosa que la de esos pequeñitos solo porque ellos obviamente son la de usted, indefensos? No, señora. Y nosotros no. ¿Vamos a instaurar la pena de muerte en el Ecuador? No. ¿Por qué no endurecemos entonces las penas? ¿Por qué no? Para los jueces corruptos que dejan en libertad a los violadores. Para los mismos violadores. A los que comercian con jóvenes en la trata de personas, con jóvenes, con niños, con niñas, con adolescentes. ¿Quién puede atentar contra la vida de un ser humano solo porque esta vida está alojada temporalmente en el cuerpo de una mujer, para que ese cuerpo lo proteja aún después de nacido? Ya, claro, hay que seguirlo criando. Claro. ¿Acaso mi vida o la de ustedes es más valiosa? La suya no. Un niño que es engendrado como producto de violación no lo sabe. Ya. ¿Por qué pensamos en protocolos seguros de... ¿Por qué no pensamos en protocolos seguros de adopción, en apoyo o acompañamiento a madres adolescentes? Un niño que no ha nacido siente, aprende, duerme, etc. Ya. Castiguemos las conductas de los... Basta, por favor, basta, que como dice nuestra amiga Caramelo, llegué tarde y comienzo a tener patriarcado al escuchar esto. Pues sí, esta señora nos está iluminando con toda esta sapiencia y sabiduría que, como digo, seguramente sus asesores, sus investigadores le habrán pasado la información, algunos asesores de antiderechos, que como dice, ¿no?, los cuerpos de las mujeres a la larga somos las incubadoras, y producto de esto, cuando este producto nazca, vamos a tener que seguirlo criando, y lo que pide más bien es como la típica, ayudemos a las niñas, eduquemos moralmente y todo lo demás, pero yo, es algo que yo hasta ahora no entiendo. Si hasta ahora no lo han hecho, ¿cómo lo piensan hacer, en principio? Y segundo, ¿bajo qué parámetros? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esta ayuda? ¿Lo van a ayudar a criar? ¿Van a ayudar en todo este proceso, incluso psicológico, al ser hijo de producto de una violación, en donde la misma mujer de por sí ya está afectada, en principio, por el violador, segundo, por este Estado y por todo el sistema de salud que no la acoge como ella quisiera y más bien le obliga a maternar y le obliga a ser madre, es decir, entra en una lógica de maternidad forzada, y luego, después de eso, tener la capacidad psíquica, física, afectiva de criar una persona, un ser humano que... Creo que eso sí le puede tener mucho más tortura al saber que es un hijo de un violador. Creo que puede ser mucho más tortuoso para una madre y encima que le tenga que criar y toda la cuestión. Que no dudo que muchas lo hayan hecho y lo hayan hecho de la mejor manera posible, no lo dudo, y mis felicitaciones para esas mujeres, también muy valientes. Pero para las que no, hay que tener la opción, hay que tener ese derecho y tener ese derecho asegurado sin necesidad de que vayamos a la cárcel por decidir. Las quedas allá. Vamos a poner estas palabras de esta sabiduría, porque de todo hay que ver lo bueno, como dice mi mamá. A ver, pensándolo así como, está bueno, hay una persona que ha sido, que va a tener el producto de una violación, un hijo, que se queda embarazada y decide tenerlo porque decide hacerlo. El Estado te garantiza, según lo que pide la señora, que te garantice un seguimiento, un mantenimiento, o sea, que vea que llegues a término a ese embarazo que lo deseaste, uh-huh, ¿cierto? Uh-huh. O sea, con ayuda psicológica, con ayuda de todo el aparato médico del Estado y todo, por precautelar esa vida producto de una violación. Está bien, o sea, debería tener esa opción, claro que sí. Pero así como se invierte recursos económicos, estatales, en que ese proyecto de vida sea posible, el proyecto otro de la niña que no quiere ser mamá también debería estar garantizado por todos los aparatos institucionales del Estado. Quiere decir, medicina, lo mismo que pide los psicólogos de acompañamiento y todo eso también debería estar, porque nosotros no estamos aquí para decir qué ciudadanos valen y qué ciudadanos no, y qué ciudadanas valen en la medida de que hacen posible esta idea de que el ser madre es lo que nos atraviesa a todas las mujeres, o que este sentimiento de la maternidad nace espontáneamente cuando la mórula queda instalada en el útero. No, o sea, eso también hay que debatirnos, sí. Esta idea de que chuta, tenemos este sentimiento super animal de maternidad, cuando es falso. Sí, aparte, entrar también en esta lógica de cuándo empieza la vida, cuándo, eso es una cuestión mucho más filosófica incluso, ¿no? Porque ya se ha hablado, creo yo, mucho de este tema, que todo ser vivo obviamente tiene vida, es decir, una uña, una parte de nuestro cabello, una célula, que es un pedazo de piel, lo que sea, tiene vida. Y dejar morir esta vida también es medio complicado, medio complejo, si entramos en esto de salvar la vida en sí. O sea, eso ya entra en unos debates muchos más intensos, muchos más fuertes, de mucho más conocimiento filosófico, el deber ser, como para empezar a ir hasta el más allá con el pensamiento. Aquí yo creo que no debemos perder el rumbo y no debemos perder nuestro norte, que es la penalización que tienen las mujeres. Es decir, que si una niña, una mujer es violada, fruto de esta violación se produce un embarazo y esta mujer, niña, adolescente, decide abortar, esta persona va a ir presa. Entonces, como dice Cruzcaya justamente ahora, salvemos qué vida vamos a salvar. La de esta mujer que de por sí ya fue dejada salvajemente y todo, por salvar un feto al cual después de nacer nadie le va a parar bola, porque todas estas personas antiderechos no van a volver a saber. O sea, ustedes salvaron el feto y todo bien, pero después no van a asomar ni para darle un pan a esa pobre mujer, a ese niño, a esa niña que nazca. Entonces, ¿de qué moral están hablando? ¿De qué valores están hablando ustedes? ¿El valor de qué? ¿Desde dónde? Yo estoy segura que estas reflexiones no se las hace profundidad porque saben que ustedes no van a hacer absolutamente nada por las y los niños que nazcan, incluso en estas cuestiones de pobreza o en estas cuestiones de incesto, ¿no? En donde los padres, los hermanos, los tíos, los sobrinos, los cuñados, los curas de sus parroquias abusan de niñas y las dejan embarazadas, en donde ustedes quieren defender, y qué bonito, que sea mamá, sí, chévere. Y después de eso, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Mirar para otro lado? Y después, si ese niño o niña, por las mismas condiciones en las que ha nacido, bajo las mismas lógicas en las que ha nacido, se hace un delincuente, o tal vez no, o tal vez sea homosexual, o tal vez sea también pro aborto, ¿qué quieren? O sea, pero es que que no está en la misma línea de delincuente. No sé, no, no, no, sé que no, pero también son estos rechazos y estos sesgos que tienen estos antiderechos, ¿no? Yo sé que no están en la misma línea para nada, pero sin embargo son sus sesgos y desde ahí juzgan. Sí. Entonces, ¿qué onda? ¿Hasta dónde les va a llegar a ustedes esta doble moral que ustedes mantienen por salvar algo que todavía no existe, que es no la persona? Que no existe. Que no existe. O sea, eso es lo la tenaz. Que existe es la vida de esta mujer que está en esta lucha. Eso es lo que existe. Eso es lo otro todavía no existe, no ha venido, no ha nacido, no existe. Están legislando sobre una tentativa, sobre una posibilidad de existencia y le dan y le otorgan derechos cuando la persona real que existe, que ha sido violentada y que ha sido vulnerada y que está diciendo, por Dios, o sea, estoy en un estado que mínimamente debería reconocer estos derechos. Y justo una de las ponencias que ahora fue como fuerte fue la de Jessica Jaramillo, que tiene incluso una fundación. A ella contó y relató su testimonio de cómo abusaron de ella y ninguna de las instituciones dio cuenta de su caso. O sea, está tan mal la justicia en este país que incluso perdieron sus pruebas en donde decía sus pruebas del acto de violación. Claro. Y ya no puede volver a recuperar porque Fiscalía las perdió. Ahora, si yo entiendo, si su lucha va por ahí, ¡chévere! Háganlo y legíslenlo para que las leyes se apliquen y para que haya las sanciones respectivas y para que todo. Pero mientras eso sucede, déjenles a las mujeres decidir, déjennos decidir en paz. Y cuando sea el mundo perfecto, pues nos volvemos a replantear lo del aborto. Sin embargo, creo que es importante que si van a trabajar, empiecen a trabajar ustedes también por esas leyes y no solamente digan, sería de, está de ver. El Estado ahorita debería se puede hacer algo. Ahorita si se quiere, puede hacer háganlo, algo. Y está bien, pero legislen y trabajen. Mientras tanto, déjennos y dejen a las niñas y a las niñas, a las mujeres, a las adolescentes decidir si quieren o no tener un hijo fruto de una violación, que es ahorita el debate, lo que se está hablando. Porque para mí el aborto debe ser libre, gratuito y seguro en cualquier caso. Y con esa reflexión nos vamos con el siguiente temita musical. Eres color, eres calor. Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Y bueno, regresamos con más Martes de Margaritas. Acabamos de escuchar la canción Reflejo de Luna de Alacrán. Continuamos con más Martes de Margaritas. Con más Martes de Margaritas. Y aquí está con la provincia de Chimborazo. Primeramente decir que la vida es una gracia, que la vida es el mejor regalo divino. A su vez podríamos decir que la vida es el símbolo mismo del infinito amor de Dios Todopoderoso. ¿Los asambleístas van a dar misa o qué onda? Y dice, si el embarazo es con... El señor Curichumbi... La comisión, porque ella ya recibió nuestras observaciones y nuestros proyectos. Pide a la presidenta que ponga en la primera página. Por favor. En el número, en el numeral 2 del artículo 150 está hablando sobre el aborto. ¿Ya? Y dice, si el embarazo es consecuencia de una violación, estupro, incesto o inseminación no consentida. Nosotros estamos proponiendo que este texto se elimine en su totalidad, porque definitivamente el aborto se constituye en un deporte, claro, en un que sí. pasatiempo, sí, claro, porque la violación se produce en el seno familiar. Ay, bueno, por sus conoce, padres, conoce, ¿no? Por sus hermanos, por sus tíos, primos y a su vez sacerdotes, maestros, amigos y también supuestos enamorados o novios. Cuando va este texto, ellos van a acoger en su integridad y van a decir, el Estado ecuatoriano permite el aborto. ¿Sí? Cuando ya está permitido el aborto, ellos se reunirán en un ambiente de fiesta, de música, de alcohol y no? de droga, y sencillamente debemos recoger un poco de dinero, un poco de dólares para hacer abortar a cuantas y tantas mujeres que ellos deseen. O sea, en vez de hacer la vaca para la chela, establecerán las estrategias, claro, porque... y los mecanismos. Hay que tomar en cuenta también desde dónde nos está hablando el señor Curichumbi, ¿no? Que él nos habla desde esta lógica en donde los hombres van a seguir mandando sobre nuestros cuerpos y van claro. a ser ellos los que hagan la vaca para hacernos abortar, porque nosotras seguimos sin poder decidir. Entonces, en la lógica del señor Curichumbi no entra la idea de que nosotras decidamos, sino que siempre van a ser va a ser el varón el que va a decidir por nosotros. Incluso si se permite el aborto, el varón nos va a hacer abortar cuantas veces quiera, porque va a ser considerado un deporte en donde vamos a bajar muchas calorías, no sé, a promedio de... Aparte es como podemos hacer un nuevo grupo, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer, amiga, el sábado? Vamos a abortar juntos, ¿te parece? Sí, ¿tranza? Estoy con unas calorías de más. Yo ni siquiera creo estoy embarazada, creo que debería ir a abortar. Claro, o sea, y aparte sí, creo que me siento gorda, de pronto quiero abortar. Quiero abortar. Y si es posible harán una nueva lista de mujeres víctimas para campantemente seguir violando. Y entonces nosotros... ¿Qué pensamiento el del señor? No estamos de acuerdo con... Él piensa en listas para violar a mujeres del señor Curichumbi, yo no... Entiendo. O sea, dice onda, que, ¿no? verán, si es que el aborto se hace legal. Porque genera... Va a haber una lista de mujeres. La violación Challenger se va claro, a crear exacto. por este man. Carajo. O multiplicaría el aborto más del 1000% y el Ecuador se convertiría en un país de violencia. Ah, no, porque todavía no estamos. No. Todas las violaciones vez, que han pasado, el no. El numeral 3 del artículo 150 dice... Si determina médicamente que existe una grave malformación de feto que hará inviable su vida. De manera similar, estamos de acuerdo que totalmente se elimine esta redacción, este estamos numeral. Estamos totalmente de acuerdo. Sobre ¿quién? Todo, ay, Ya. Déjale ahí. El señor Curichumbí, porque no más. Esta persona tuvo todo un espacio en el pleno de la asamblea, tiene todo un curul y tiene toda la supuesta representatividad de parte de su partido para decir este tipo de sandeces en el pleno de una asamblea, en donde desconoce todo criterio, donde desconoce la existencia de mujeres y su independencia, en donde desconoce todo derecho. Incluso y habla de lista humano de, habla de lista para violarlo todo no, primero no. ¿Por qué? Porque está reconociendo como que la violación va a seguir y va a seguir pasando en todo el tiempo, porque está para el señor normalizado, naturalizado. Entonces, si ahora ya nos violan y el señor nos ha espantado, él asume que con el aborto va a haber más violaciones, porque como va a ser un deporte, los hombres van a seguir haciendo que nosotras sigamos abortando para ellos tener la libertad de seguirnos violando. Señor, por favor, ¿usted qué está diciendo en la asamblea? No nos representa usted, de creo, qué pena, pero no nos representa. O sea, yo sí quisiera tener ese superpoder para ponerles a todas las personas así un superpoder brujístico, o de hechizarles a todas las personas que comienzan a decir sandeces, que comienzan a vomitar. En este momento, así, right now. Ajá, empieza a decir, el aborto, vomito, para que no tengamos que escuchar este tipo de declaraciones que no tienen ni siquiera un mínimo de contexto, ¿no? Nada, o sea, el señor Curichumbí de verdad habla desde un lugar tan común, qué pena que esta gente sea la que nos esté representando desde una ignorancia bastante grande. Señor Curichumbí, usted es una persona muy, muy ignorante y lo siento mucho. Y creo que con eso tenemos que cerrar el programa. En este momento les estamos poniendo y demostrando que este tipo de debate es el que se está manteniendo en la asamblea. O sea, aún cualquier cosa. Esos son los argumentos de los antiderechos. Ojalá sigan así para que el aborto finalmente sea legal. Nos vemos el próximo martes con más de este lindo programa super producido. ¡Adiós! Esto fue Martes de Margaritas.